15 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Esto es Rajen del Cielo, el pecado original de un paraíso artificial. Sabés que el día 15 de marzo se va a dar a conocer el informe anual de Correpi. Estamos en comunicación telefónica con Facundo, él trabaja en prensa de Correpi, para que nos cuente qué es lo que va a suceder. Facundo, ¿qué tal? Buenos días, El Pelado, Sergio te saluda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy gracias bien. Gracias por la llamada. No, nos enteramos el otro día que Correpi hacía la presentación de sus informes anuales y queríamos saber, bueno, cómo va eso, cómo lo están organizando, de qué manera, y si hay algún dato que se pueda dar a conocer hoy. Bueno, el informe de Correpi es un informe que sale del año 96, mediante el cual nosotros lo que hacemos es demostrar las distintas modalidades y las distintas políticas represivas que llevan adelante todos los gobiernos. Este año lo que vamos a poder demostrar de forma contundente es por qué Cambiemos es el gobierno más represor de los últimos 35 años. Uh-huh. Y ¿el relevamiento que hacen ustedes tiene que ver solo con el gatillo fácil o con femicidios y todo tipo de violencia institucional hacia el pueblo trabajador o hacia la gente? No, el archivo está desglosado en las distintas modalidades de represión que llevan adelante los gobiernos, ya sea gatillo fácil, muertes en cárceles, femicidios en manos de agentes de las fuerzas represivas, digamos, todos las modalidades que se llevan adelante para reprimir a la clase trabajadora están contempladas y desglosadas dentro del archivo. ¿Y existe algún, o se puede establecer a través de la recopilación de datos que hace Correpi, un correlato represivo desde la democracia hasta ahora? Porque uno se pone a pensar, o yo particularmente acá en nuestra mesa de trabajo a veces pensamos que a pesar de la democracia, ¿cómo que los aparatos represivos o los mecanismos represivos siempre se mantuvieron intactos en democracia después de la dictadura? Sí, digamos, eso es una de las premisas que nosotros tenemos como organización, de las denuncias que hacemos desde que Correpi existe, que es que la represión queda a pesar de que van pasando los gobiernos, digamos. La represión es el instrumento que tiene el Estado para controlar como método de coerción sobre la clase trabajadora. Claro. En este contexto, donde estamos viviendo políticas estatales de ajuste y de bastante avanzada en materia económica y social sobre la clase trabajadora, ese aparato represivo se potencia y se vive con más fuerza, digamos, en pos de controlar a quienes manifestamos en contra de ese ajuste. Claro. Y esto tiene que ver, lo que acabas de decir, con el protocolo, del famoso protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad. ¿Es la implementación de ese protocolo el incremento de la represión? En realidad fueron las distintas políticas que tomó Cambiemos desde que asumió, digamos. Por un lado está el protocolo antipiquete que vos mencionás, por otro lado está la reglamentación que se hizo el año pasado, que nosotros denunciamos, que básicamente lo que hace es legalizar el gatillo fácil, que fue una reglamentación que salió entre gallos y medianoche para el G20 y después el gobierno la oficializó mediante boletín oficial una vez que el G20 finalizó. Claro. Y que lo que hace es habilitar lisa y llanamente a cualquier miembro de la fuerza de seguridad a disparar por la espalda, como por ejemplo hizo el policía Chocobar. Claro. En la boca contra Juan Pablo Kukoc a principios del año pasado, o como pasó con el chico Facundo Ferreira de Tucumán. Ese es un claro mensaje también político de parte del gobierno. Y ahora hay otros dos temas también que están en la agenda, que son la baja de la edad de imputabilidad y la reforma del Código Penal. Claro. Básicamente, la primera, la baja de imputabilidad, está apuntada al control de los jóvenes, digamos. Según los datos propios del gobierno, hasta 2017, si mal no recuerdo, hay aproximadamente 1.300 chicos que están detenidos en distintas dependencias sobre un total de más de 100.000 adultos, digamos. Es un área que digamos, dentro de lo que representan las detenciones, es un porcentaje bajo, sin embargo, es una herramienta que han usado los gobiernos a lo largo del 83 para acá, digamos, distintos gobiernos, esto de bajar la imputabilidad como mecanismo de control justamente sobre los más jóvenes. Claro. Se venía a lo largo de estos años de democracia, Correpi demostraba que determinada cantidad de horas había un asesinato por parte de las instituciones represivas. Este último informe, ¿qué dice acerca de esto? Bueno, este último informe marca que tenemos más de una persona muerta en manos del Estado por día. Tenemos un muerto cada 21 horas, uh-huh. Lo cual marca una gran avanzada, claro, bajo este gobierno. En el 2015 teníamos una persona muerta cada 29 horas, hoy tenemos una persona muerta cada 21. Es una cifra escalofriante, es una cifra alarmante en función de lo que se podría venir. Si siguen estos planes de ajuste que se sostienen, evidentemente, por los datos que ustedes recogen, a través de la represión, se está diciendo en los medios hegemónicos que esto se va a profundizar, que la crisis se va a profundizar, es muy posible que se profundice la represión también. Es que, como decíamos recién, digamos, hay una relación directa. Claro. A medida que avanza el ajuste, hay más gente que la pasa peor, hay más gente que sale a la calle a manifestarse. Entonces se dan casos como los que mencionábamos recién, de Juan Pablo Kukoc, de Facundo Ferreira, o casos como los de Santiago Maldonado, claro, Rafael Nahuel, que estaban en un contexto de movilización. El año pasado tuvimos dos compañeros más que fueron asesinados por las fuerzas represivas, Orellana y de la CETEP, y un compañero también en La Matanza. Entonces, digamos, a medida que esto se profundiza y que obviamente la clase trabajadora es la que más afectada se ve ante esta avanzada, también se da una fuerte avanzada represiva como método de control de la gente que sale a manifestarse o que se las rebusca para salir adelante bajo este ajuste. Claro. Lo vimos también hace poco en el Verdurazo acá en Plaza de Mayo, la represión hacia personas que lo único que estaban haciendo eran vender frutas y, claro, verduras. Imagínate si están vendiendo marihuana. Es que nada justifica justamente, claro, esta avanzada represiva, violenta, de legalizar el gatillo fácil, pero bueno, Cambiemos a partir de estas acciones, baja su claro mensaje. Claro. Facu, ya para ir liberándote, ¿cómo tienen pensado llevar a cabo este acto? Porque es una especie de acto que organiza la Correpi para entregar el informe, ¿no? Sí, es un acto que hacemos en la Plaza de Mayo, con distintos y distintas oradores y oradoras arriba del escenario, donde proyectamos la misma información que sale en el archivo, el archivo que se va a estar vendiendo además ese mismo día, que se va a estar entregando a quienes asistan para que puedan acudir a la información exacta, concreta, desglosada, por distintas modalidades, de represivas, por distintas fuerzas, por provincia, digamos. Es un informe bastante completo, un informe que desde que sale ningún gobierno ha podido retrucar, a pesar de que nos han tirado. Sí, ahí en algunos medios hegemónicos, en algunos programas, estos que se cagan a puteada, pero desde la nada, cuestionaron la metodología de Correpi, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. El campo popular tiene claro quién es Correpi. ¿Cómo? Que el campo popular sí tiene claro cómo trabaja Correpi. Yo creo que sí, porque nosotros hacemos este archivo y todos los años contamos con fuerte presencia de distintos sectores sindicales, de organizaciones sociales, de organizaciones políticas que nos apoyan y que dan, que le ponen cara a esto que nosotros decimos en el informe, porque en el informe queda como si fuesen simples números, pero estamos hablando de personas. Claro. Entonces vos en el acto podés ver a un montón de familiares de víctimas de gatillo fácil o de femicidios por parte de fuerzas de seguridad o de muertes en cárceles, que se acercan a Correpi, que se suman a la lucha de Correpi contra la represión estatal, y ese día vos los podés ver ahí en el acto dando su testimonio, claro, mostrando su lucha. Entonces es una forma también de humanizar un poco, digamos, esto que ahí queda medio frío en el informe, que son datos, pero que son datos que justamente se contrastan con esta realidad. ¿Cuánta gente labura en Correpi, más o menos? ¿Cuántos compañeros se dedican exclusivamente al informe? Y en el informe participamos, nos dividimos en comisiones de prensa, comisiones de logística, de ambientación, digamos, las mismas personas que militamos el día a día la organización, nos dividimos en comisiones para hacerlo un poco más ordenado, además de que la militancia en su totalidad está abocada durante todo el año a tratar de encontrar la información que después aparece en el informe. Claro. Lo cual es muy difícil porque hay muchos medios de muchas provincias que en los que la información no sale, que es muy difícil conseguirlo. Entonces es un trabajo bastante arduo a lo largo del año, que bueno, por suerte podemos concretar en este informe y darlo a conocer a toda la gente que quiera acceder a él. Facundo, si tenés algo para agregar, aprovechá lo que una porción de vecinos de Bariloche te está escuchando. Bueno, el 15 a las 18 vamos a estar haciendo este acto en la Plaza de Mayo. Va a haber una transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, uh-huh, en Twitter. Vamos a estar transmitiendo el archivo desde las distintas redes. Y bueno, quienes anden de Bariloche por Buenos Aires para esa fecha, que se den una vueltita. Son más que bienvenidos en la plaza para escuchar, bueno, todo lo que tenemos para decir, que yo creo que en este contexto, ante esta situación política y social que estamos viviendo, es mucho y refleja una situación cada vez más crítica en ese sentido. Bueno, Facundo, un abrazo grande y sigan adelante, porque la verdad que es un instrumento los informes de Correpi que nos sirven no solamente nosotros que somos medios alternativos y tratamos de ser contrahegemónicos, sino también a la gente, a la mujer y al hombre de a pie. Eso es lo que buscamos justamente, poner en conocimiento a todas las personas, como decís vos, a gente de a pie, a la gente que sale día a día a la calle, claro, a trabajar o que vive en un barrio que no tiene ninguna vinculación con este tipo de prácticas represivas, de ponerlas en conocimiento de lo que pasa. Y claro, también es una forma también de hablarle al gobierno y de intentar ponerle un freno, decirle basta. Creo que de esto, de la única manera que se puede salir es saliendo a la calle, organizadas y luchando. No hay otra manera de frenar esta avanzada. Abrazo grande, Facundo. Sergio, muchas gracias por el espacio. Abrazo. Chao. Bueno, ahí estaba, era Facundo, él trabaja en la parte de prensa de Correpi y nos adelantaba algunos datitos acerca de la evaluación y la recopilación de datos que hizo Correpi con respecto a la violencia institucional ejercida desde el Estado hacia el pueblo con sus famosos, muy nombrados en este programa, aparatos represivos. El cantante canta lo que dijo el productor dice lo que dijo el gerente dice lo que dijo el promotor dice lo que dijo el presidente dice lo que dijo Coca-Cola, Coca-Cola dice lo que dijo un estudio de marketing en Oklahoma, donde tal parece que una mil personas puestas a elegir entre Britney y Madonna declararon que la mejor canción es la que se canta con la mejor voz, la que se compone con menos neuronas. Siempre lo supe. Celebra el inteligente que hace discos subestimando a la gente. Si la chuma de arte no entiende ni jota, voy a escribir con el revés de la chota. Te amo porque te amo porque te amo. Te amo porque te amo porque te amo. El gran cantante le canta al amor con versos que sirven para vender jabón. Porque según creen unos cuantos paguatos que le da igual la música y fabricar zapatos, el amor se reduce a unos pocos eslogans huecos, falsos y muy baratos. Te amo porque te amo porque te amo. Te amo porque te amo porque te amo. El gran cantante le canta encanta el amor con versos que sirven para vender arroz. Porque no me va, porque no me viene, porque no me importa lo que le conviene a los dueños la pelota y de todo lo demás. Yo con estas rimas aprendo a rabiar. El cantante está empeñado, el cantante está empeñado en abrir la boca y no decir nada, en mover el culo pa' no decir nada. El cantante está empeñado, el cantante está empeñado en abrir la boca y no decir nada, en mover el culo pa' no decir nada. El cantante canta con algunos vicios, que en el concurso que ganó estaba muy bien visto. Por ejemplo, pronuncia el español como un ley y en lugar de una T prefiere una che, porque las mismas personas que en Oklahoma fueron consultadas por la Coca-Cola opinaron además que el castellano es un dialecto de negro, indios y zambos, cholos, mestizos, mulatos y esclavos. Pero como deben ser negros, indios y zambos, cholos, mestizos, mulatos y esclavos, los que llenen los bolsillos de gran cantante cuyo rostro la imagen de un desodorante entre su gerente y su promotor decidieron que su pronunciación sonase a un turista gringo en Buenos Aires. Che amo, porque che amo, porque che amo, che amo, porque che amo, porque che amo. El gran cantante le canta el amor con versos que sirven para vender popcorn. Y en la entrega de premios que otorgan los jefes a los que más cuidaron de sus intereses, orgulloso el cantante agradeció su trofeo y se lo dedicó a los niños huérfanos del mundo entero. Che amo, porque che amo, porque che amo, che amo, porque che amo, porque che amo. El gran cantante le canta el amor con versos que sirven para vender hot dogs. Porque no lo entiendo, porque no comprendo, porque no soporto lo que estoy oyendo. Cuando prendo la radio en cualquier ciudad, yo con estas rimas ya aprendí a rapear. El cantante está empeñado, el cantante está empeñado en abrir la boca y no decir nada, en mover el culo pa' no decir nada. El cantante está empeñado, el cantante está empeñado en abrir la boca y no decir nada, en mover el culo pa' no decir nada. Firmar el contrato que me lanzaría al estrellato cuando leí la letra chiquita, parecía escrita por una hormiguita. Arreglará sus dientes, ensanchará su espalda y se hará un buen implante en las nalgas. Cantará las canciones que le permitamos, saldrá en la revista que le digamos y todos los viernes a las 7 en punto para mayor placer en nuestros negocios habrá en esta oficina una reunión de socios y usted nos chupará la pija todos juntos. Levanté la vista y le dije al gerente: lo que usted ofrece no es muy decente. Yo tengo valores, yo tengo principios. Por un par de hits no entrego el invicto. Mira, Bob Dylan, ofertas así pocas, comentó el gerente con la nariz en la coca. No me vengas con aire de artista, no me vengas con argumentos marxistas. Mira, pendejo, no te hagas el honesto, que yo sé muy bien cómo funca esto. No hay nada que el dinero no pueda comprar. Y para todo lo demás existe Mastercard. ¿Y entonces? Y entonces yo le pregunté. ¿Y entonces? Y entonces él me respondió. La buena conciencia de los progresistas. Todo se compra, todo se ve. Las buenas costumbres de los moralistas. Todo se compra, todo se ve. El respeto al trabajo de los artesanos. Sí, todo se compra, todo se ve. La opción por los pobres de los franciscanos. Todo se compra, todo se ve. La camaradería de los Boy Scouts. Todo se compra, todo se ve. La fe de los fieles del ministro Palau. También se compra y se ve. La tibia belleza de la primavera. Todo flaco, todo bollo. La vocación de servicio de las enfermeras. Sí, sí, la mía, todo sí. El odio a las armas de los pacifistas. Todo se compra, todo se ve. El compromiso vital de los existencialistas. Todo se compra, todo se ve. corazón. Dos en otra pose. Los nobles sentimientos de mi corazón. Dos en otra pose. La laboriosidad de las abejas. Dos en otra pose. La reconcha sucia de tu puta vista. Dos en compra, dos en vende. El cantante está empeñado. El cantante está empeñado en abrir la boca y no decir nada, en mover el culo pa' no decir nada. El cantante está empeñado. El cantante está empeñado en abrir la boca y no decir nada, en mover el culo pa' no decir nada. El cantante está empeñado. El cantante está empeñado en un estribillo que no dice nada, en un do de pecho pa' no decir nada. El cantante está empeñado. El cantante está empeñado en abrir la boca y no decir nada, en mover el culo pa' no decir nada. Nada, nada, nada. Ahí un bebé. El disco que acabas de escuchar tiene un nombre. Una voz Common People. Ahí está. Ahí terminó recién el tema. Tiene un nombre, el disco. Sexo y política. La banda es Fernández Pereira. Y el tema, el gran cantante.